Es una de esas noches solitarias, cogiendo una instrumental y hablando con mi mente. Solo en mi cuarto, hablando con mi mente, preguntando al corazón, para saber qué es lo que...